La obra está funcionando bien. Bueno, como vos dijiste, estamos los viernes en Espacio Callejón, que es un teatro, un espacio muy reconocido en el off porteño. Es un teatro de Javier Dolte, que es un dramaturgo de teatro y también ha hecho varias cosas en televisión. Es un espacio muy lindo, un teatro muy lindo, que tiene mucha llegada a la gente. Así que, nada, funciona bien la obra, los viernes a las 20, como vos dijiste. Bueno, nada, sí, muy muy contento, mucho mucho trabajo, mucho trabajo lleva preparar una obra de teatro, ensayar, ponerla a funcionar, estrenar, con todo lo que eso implica. Pero bueno, no sé qué más. Pregúntame qué más. Sí, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es tu rol? Me interesaba saber. Mira. Mi rol, básicamente, bueno, yo soy productor audiovisual desde hace ya más de 10 años. Estudié y me recibí en TEA Imagen, que es una escuela de producción. Es una escuela de agencia todavía, creo que sigue en pie de TEA, no lo sé exactamente, pero creo que sí. Y después inicié mi carrera como productor en Polka, en la productora que en ese momento era de Adrián Suárez. Ahí fue mi amigo, mi querido amigo, que vos lo conocés muy bien, a Negrito Herrera, que que él confió más en mí de lo que yo confiaba en mí en ese momento, siempre se lo digo eso. Él me dijo, dale, dame tu currículum que yo te lo presento. Y así fue como entré a Polka y laburé 7 años de corrido, aprendiendo mucho. Es como, creo que Polka sigue siendo la productora número uno de ficción de Argentina. Uno puede estar de acuerdo con lo que hacen o no, o le puede gustar o no, pero digo, bueno, es una fábrica de ficciones. Y la calidad de gente que labura ahí es increíble en cuanto al humano y en cuanto a lo profesional. De ahí de todo también, ¿no? Como en todos lados, pero claro. Siempre está bueno aprender de los que saben y de los que tienen ganas de enseñar. Decir que eso está bueno. Yo aprendí muchísimo, todo lo que sé lo aprendí ahí. Y bueno, ahí fue que empecé, después me abrí un poco por cansancio y por agotamiento. Y más que nada, el rol de la producción en teatro es muy similar a lo que uno puede hacer en un set de televisión, que más que nada es coordinar áreas de trabajo, las diferentes áreas que conforman un equipo, en este caso escenografía, vestuario. Bueno, asistir también al director. Encargarse de trámites con respecto a los actores y a la Asociación Argentina de Actores. En este caso trabajamos con 2 menores de edad, con lo cual hubo mucho laburo para pedir autorizaciones a ministerios y demás para que podamos trabajar con ellos, respetarles los horarios que tienen que trabajar los menores. Bueno, de todos modos, permíteme la interrupción. Sí. Entiendo, para intentar definirlo en algunas palabras, que entre el teatro y la dinámica televisiva, ni hablar cuando son tiras diarias, caso habitual en Polka, bueno, vos seguramente te habrá tocado tira diaria y te habrá tocado algún semanal, alguna entrega semanal, pero, a ver, el teatro es el arte y la tele lo pragmático, ¿no? Ponele que sí, digo, sí. Básicamente sí, básicamente sí. Y el laburo del productor siempre es prever todo lo que puede pasar, proveer a los demás para que puedan hacer su trabajo y organizar. Digo, eso yo siempre defino la producción con esas 3 palabras. Si tenés claro eso, cualquier persona puede ser productor. A ver, definime producción en 3 palabras, a ver, me interesó. Y es prever, proveer y organizar. Vos tenés que el PPO. El PPO, exactamente así le digo yo. Siempre que me preguntan qué es el trabajo del productor, es eso. Eso abarca un montonazo de cosas y en la tele estar pendiente de las necesidades de 50 personas que son las que están en el equipo. Y bueno, y en teatro es un poco más reducido y más fácil. En este caso que es teatro independiente también, es más reducido todo. Nosotros formamos una cooperativa teatral, o sea que todos ganamos lo mismo, se divide lo que se recauda de entrada, se divide un porcentaje para el teatro y el resto se divide con un punto, se llama, un punto de cooperativa para cada uno de los integrantes, o sea que nadie gana más que el otro. Uh-huh. Eso está bueno. Y bueno, por supuesto los valores son muy pequeños, o sea, no hay un margen de ganancia que te vas a hacer millonario. Sí, así no, que, claro. Esto se hace como decís vos, ¿no? Como dijiste al inicio de la intro, es un laburo que se hace por amor, y más en esta época donde está muy golpeado todo lo que es cultura y arte, se hace por amor al teatro. En este caso lo hacemos todos por amor al teatro, y poniendo cada uno de los que está laburando, tiene su laburo que lo hace mantener y pagar el alquiler y demás, y esto lo hacemos por amor, digamos. Uh-huh. No hay mucha vuelta. Y contame en qué consiste Gallo, qué trama, qué traza. Gallo es una historia muy linda, por lo menos la gente que ya la vio, la devolución es buena, y es una historia básicamente que habla de la amistad y del amor de dos, los actores son cuatro, pero en este caso los protagonistas son los dos chicos. Uh-huh. Una historia de amor entre dos amigos en un ambiente rural, casi te diría en el fondo de una casa. Uh-huh. con un gallinero también que es protagonista un poco de la obra, o sea que dentro del teatro van a haber un gallinero, sin gallinas por supuesto, pero hay un gallinero, y es eso, es una historia de amistad y de amor, y un poco refleja, es un poco autobiográfica del director, de su infancia, y tiene un poco de ficción, ¿no? Obviamente, tiene algunas cosas que son autorreferenciales y otras que no. Pero si te la tengo que definir, es una historia de amor y de amistad, y habla un poco de ambientada a fines de los 80, así que bueno, es un poco, hay que tener un poco en cuenta que uno va a ver una realidad que no es la que se vive hoy. Claro, es casi nuestra infancia, digamos. Exactamente, eso. A mí, si te digo la verdad, me trajo muchos recuerdos de nuestra infancia, por las cosas que pasan en la obra. No quiero contar mucho porque espero que venga mucha gente a verla, pero sí, me hizo acordar mucho a nuestra infancia. Uh-huh. Ahí a la canchita del 12 de octubre, claro, y un montón de, claro, otras cosas. Que hoy está de un tiempo a la fecha. Vos sabés que me regalaron una foto no hace mucho. Alguien muy querido en común por ambos, Fernandito López, sacó una foto. Yo creo que, no sé si algo lo inspiró a sacar esa foto, pero lo cierto es que sacó la foto y a las 3-4 semanas empezaron a abrir cimiento en esa canchita. Y me trajo un regalo que lo valoro muchísimo, y está acá en la radio, que es la famosa canchita, uno de los últimos potreros, la canchita de 12 de octubre. Uno de los últimos potreros, por lo menos en casco urbano, ¿no? Te voy a decir algo. Sí. Te voy a decir algo. Esa foto la saqué yo. No me jodas. Esa foto la saqué yo. Yo se la regalé a Fer, y Fer me la imprimió a mí, y se la imprimió a varios. Ah, mirá. Y la regaló. Pero esa foto la saqué yo. Sí. Un domingo que pasé por ahí, y nada, yo creo que había salido a andar en bici, iba a terminar un poco. Y te despertó algo. Y la saqué yo. Y me despertó un montón de cosas. Claro. O sea, esa cancha fue como, fue nuestra infancia, básicamente, ¿no? Jugábamos, sí, ahí, pasábamos casi todo el tiempo ahí. Uh-huh. Pero esa foto la saqué yo, y yo se la regalé a Fer, y Fer se tomó el laburo de imprimirla, ponerla en un cuadrito y regalársela. Bueno, no sabía que te había llevado a vos también, pero sí, esa, sí, foto sí la saqué yo. Ah, mirá vos, bueno. Le robo el mérito a Fer, pero Fer hizo lo más importante, que es repartirlo y regalarla. Claro, hizo trabajo de producción justamente. Exactamente, sí. Y bueno, contame, porque Humahuaca al 3700, digo, para ordenarlo, aquel que está del otro lado dice, me gustaría ir y participar y demás, ¿por dónde queda más o menos? Esto es el barrio de Almagro. Uh-huh. Está a la altura básicamente de Corrientes y Bulnes, por ahí. Uh-huh. Para que se den una idea, Humahuaca es paralela a Corrientes, así que creo que son dos para adentro, paralelas a Corrientes. Uh-huh. Para el lado de Córdoba, pero sí, es Almagro. Es una zona por ahí un poco complicada para estacionar, pero hay algunos garages ahí cerca de la zona, y hay lugar. Si buscas un poquito, no en la puerta del teatro, pero si buscas un poco van a llegar fácilmente. Sí, aparte un barrio muy cálido, ¿no? Que rompe, sí, un poco, sí, con la característica propia de la ciudad de Buenos Aires, digamos. Sí, sí, sí, es un barrio tranquilo y es lindo aparte también, y está toda la zona de en la calle Guardia Vieja, que tiene un montón de lugares para ir a cenar por función, o sea, si pueden hacer un plan de viernes y venir y quedarse en la zona, que hay un montón de lugares para ir a comer, con una oferta gastronómica bastante accesible también, así que es un buen plan para viernes. Invito mucho a todos los jóvenes de Cañuelas que tengan ganas, y a los no tan jóvenes también, o sea, la gente de nuestra edad, que tienen por ahí más fácil el acceso a venir para acá, que lo vengan, que lo tengan en cuenta como plan, que escriban por Instagram a @gallolaobra, que me escriban a mí, lo manejo yo, así que si quieren puedo dejar alguna promo para las entradas, que bueno, sé que también está complicado gastar un dinero en una entrada al teatro. Está, obviamente que el independiente está muchísimo más barato de lo que es una entrada de comercial, que hoy lo mínimo son 900 pesos por persona. Está muy abajo de eso, por supuesto, pero igualmente sé que implica un esfuerzo para, si quieren venir una familia, digo, es un montón de plata. Pero bueno, que me avisen, que la idea es que nadie se quede afuera del teatro, que puedan entrar todos y verlo, porque creo que el teatro es eso, ¿no? Es un hecho colectivo. O sea, es algo que lo hacemos entre todos, lo hacemos nosotros que estamos adentro, y lo hace la gente que viene. O sea, sin ellos no, nosotros no funcionamos. O sea, si no llenamos los 60 lugares que tiene la sala, todas las funciones, no, nada, nos vamos. O sea, no la podemos hacer más. Claro. Así que por ahora venimos bien y estamos muy agradecidos con los que pudieron venir. ¿Qué tiempo dura la obra aproximadamente? ¿Arranca a las 8 de la noche los viernes? Por lo general arranca puntual, ponenle que 8 y 5, sí, arrancando, claro, por la entrada de la gente y demás, y dura 1 hora y 10 la obra, no más que eso. Es muy entretenida, igual es muy llevadera, creo que la gente se siente cómoda y la pasa bien, así que bueno, la idea un poco es esta. Que la pasen bien.